Google Trends. Es una herramienta de Google Lab que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. La gráfica de Google Trends representa con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. También permite al usuario comparar el volumen de búsqueda entre dos o más términos. Una característica adicional de Google Trends es la posibilidad de mostrar noticias relacionadas con el término de búsqueda encima de la gráfica, mostrando cómo afectan los eventos a la popularidad. Google Trends es utilizada a menudo por profesionales de marketing y el posicionamiento. Yo he comparado en el Google Trends los términos del carnaval de Cádiz con los carnavales de Tenerife. En cuanto al Google Active Search, este servicio de Google no es tan nuevo, pero representa una muy buena fuente para recabar información acerca de noticias antiguas. En este momento, cuando han agregado más archivos y más noticias en español, teniendo una versión en nuestra lengua nativa. Esta herramienta de Google permite la búsqueda en documentos impresos que han sido digitalizados, pudiendo encontrar una gran cantidad de material que antes resultaba difícil de acceder a él. El servicio tiene digitalizadas muchas revistas y diarios, de los cuales a unas partes se puede acceder gratuitamente y otras de tipo pay-per-view, pagar por ver. La fuente que alimenta este servicio más desde diarios como The Guardian, The New York Times, La Nación, El Mundo, etc. Posee aproximadamente 200 años de historia, construido con todos los enlaces que el gigante buscador ha indexado durante estos años, la contribución de los principales periódicos y la aportación de los usuarios. Sin duda alguna, este servicio viene a dar mucho apoyo a los que se dedican al periodismo y no solo a ellos, porque también representa una gran fuente de consulta acerca de hechos pasados. La palabra clave que he utilizado ha sido playas de Tarifa, donde la noticia más visitada ha sido del año 2008. Después he hecho una selección de dos fechas al azar, junio 2002 y enero 2010, donde la noticia más visitada en junio de 2002 ha sido que la Guardia Civil detiene a 27 inmigrantes subsaharianos y la noticia más vista en enero de 2010 ha sido interviene una lancha con hachís frente a la playa de Tarifa y detienen a sus dos pilotos.